solidaria, social. Hablamos de Lidia Martínez, que viene nuevamente con un clásico de la ciudad de Concordia en esta fecha, en este caso el almuerzo navideño. Edición número 14, le damos la bienvenida. Lidia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día Pablo, buen día a la audiencia, muchas gracias por estar siempre. Y bueno, 14, ni yo escucho ese número y me da miedo. Increíble, ¿verdad? ¿No? Me acuerdo cuando surgió y, tremendo, sí. Y las campañas, y hoy ya instaladísimo a nivel social, ¿o no? Sí, sí, la verdad que una locura, una idea loca de decir, ¿y si probamos a hacer? Y está loca un almuerzo para tanta gente. Y no se puede creer que ya se han pasado 14 años, que haya gente que está del año 1 y que año tras año se vayan sumando. La verdad que increíble, y bueno, y un año más vamos a ver hasta cuándo llegamos ahí, hasta ver que Dios disponga. Hay que seguir, porque la gente ya lo incorporó, más que nada de toda la barriada ahí. Sí. Pero bueno, están en plena etapa organizativa, Lidia. Así es, sí, así es. Es el sábado 20 de diciembre. Y bueno, y ultimando detalles, todavía faltan cosas, pero siempre somos positivos que se llega y que la gente colabora, y más allá de la situación difícil que siempre decimos, viste, que todos los años que son años difíciles, que desde la, pero bueno, pero un poquito cada uno, de eso se trata la solidaridad, la caridad, es así, un poquito cada uno, y bueno, y ahí vamos marchando. Perfecto, sabemos que Concordia es una ciudad solidaria y siempre se tejen esas redes de solidaridad que están buenísimas, ¿no, Lidia? Siempre, sí, la gente solidaria, la gente colabora, todos, de los jubilados, gente de laburantes, la verdad que sí, Concordia es muy solidario. Yo, con todas las campañas que realizo, ya sea de abrigo, de campañas de útiles escolares, campañas del Día del Niño, la gente siempre está presente. Uh-huh. Y en este caso la organización, se está planificando lo que va a ser el menú, qué cositas pueden estar faltando, Lidia, para aprovechar a los oyentes que quieran colaborar. Bueno, el menú es como siempre, es el pollo a la parrilla que hacen allá la gente, todos los colaboradores, esa gente preciosa de allá de Telamaris. Tanto las mujeres que están ahí, como toda la familia, los familiares, amigos que se suman. Así que el almuerzo es pollo a la parrilla y ensalada rusa. Los de postre son los heladitos en palitos, ya también está. Y después, bueno, optamos que antiguamente, bueno, juguetes, pero los juguetes ya como que se encareció, ya se tornó un poco más difícil. Así que aparte optamos por darles las bolsas navideñas, las bolsitas navideñas que se lleven a su casa para compartir con su familia. Así que en esas bolsitas ponemos pan dulce, budín, turrón, garrapiñada, todo lo que se le pueda poner ahí a los chicos para que se lleven. Y bueno, así que está faltando esas cositas, básicamente, cosas para las bolsas navideñas. Perfecto. Bueno, ya confirmado el 20, obviamente la invitación. ¿Van a hacer, planifican así cupos, o decir, hasta tal fecha tenemos para ver qué cantidad de gente va? ¿Cómo van a manejar eso, Lidia? Eso lo manejan la gente allá, que mejor que ellos no sabe nadie, las chicas de allá de Estela Maris. Ellas ya tienen el listado de los chicos que concurren. Bueno, el merendero no está funcionando, pero sí hay, dan talleres, dan cositas que... Entonces ellas ya tienen el listado de no solo de chicos, sino que en esa fecha especial van a veces mamás, van abuelas, abuelitos, así que eso lo manejan ellos mejor que nadie, porque son de ahí del barrio. Uh-huh. Y antes que me olvide, Pablo, también quiero decir que en el Bar Ideal hay una caja que por ahí hay gente que se le facilita mejor, gente del centro, gente que pueda tirar algo ahí en la caja para facilitarle el tema de la entrega, ¿no? Así que hay una caja que ahí pueden depositar cosas para la bolsa navideña, lo que sea, lo que puedan. Uh-huh. Eso quiero decir. Ahí tenemos una, y si no, de oyentes que estén escuchando, Lidia. Y si no, los oyentes que están escuchando, yo estoy acá en las Tres Torres de Eva Perón, porque es más que nada porque es el lugar en el que yo acá armo las bolsitas y sé que con lo que voy contando y lo que me va faltando. Entonces, por una cuestión de organización, es acá en las Tres Torres de Eva Perón, Torre 2, Tercero A. Y si no, me hablan el que no pueda traérmelo, yo paso a buscarlo, me da hora, día, dirección y pasamos a retirarlo. Perfecto, ahí te buscan por redes sociales, obviamente. Las redes, sí, las redes es muy importante, Pablito, porque imagínate que cuando uno depende solamente de la comunidad, uno tiene que usar mucho las redes, y ustedes, los medios, son el puente, porque si no, ¿de qué manera uno consigue? Nosotros no digo nosotros porque atrás mío hay gente que colabora y que ayuda y que entonces uno es un puente nada más de esto, porque cuando dependés de la comunidad, si la comunidad no colabora, yo me quedo con la idea de hacer algo y no se puede hacer nada, no se puede llevar nada adelante. Entonces es muy importante cuando uno solo depende, cuando uno no trabaja para ningún organismo, no tenés un político atrás, no tenés un empresario, no tenés quien responda, entonces decís, dependemos solo de la comunidad, es muy importante la difusión, y ustedes son el canal, las radios, la tele, los diarios para difundir, y las redes sociales que por supuesto ayudan muchísimo. Así que bueno, mi red social, por ejemplo, es mi Instagram es lidiaman_. Mi Facebook es Lidia B. Martínez. Ahí van a ver, yo pongo dirección, las tres torres de Eva Perón, torre 2, tercero A. Y bueno, y se contactan, me contactan y como digo, el que puede, no hay problema de horario, también esa es la ventaja de yo recibir acá en mi casa, porque hay gente que dice yo no dispongo de horario y pueden venir a la siesta, a la noche, tarde. Anoche vino uno a las 11:45 de la noche a traerme cosas, y digo, bueno, está bueno porque es la hora que pueden y no hay problema, entonces eso también es una ventaja de poder poder tener un, no tenés un horario restringido, seguro, digamos, que pueda entregar cosas. Perfecto. Lidia, y más allá de lo que dijiste, que coincido, que siempre uno manifiesta año duro, este da la sensación de que es complejo, que está delicada la situación o no. Sí, es complejísimo, está complicado, pero a ver, ¿cómo te digo? El optimismo, la confianza, la solidaridad, porque lo solidario siempre está presente, la solidaridad, y eso hace que, nada, que salimos adelante siempre, un poquito cada uno, no le hace mal a ninguno, y bueno, yo sé que vamos a llegar, nos están faltando cosas, pero sé que hasta el 19 de diciembre, viernes 19, vamos a llegar. Así que, perfecto. Ahí está, nosotros lo vamos a seguir reiterando. Así que, Lidia, como siempre, un gustazo tenerte en el programa. Gracias por estar siempre presente ustedes y abiertos toda la invitación de poder aportar lo que puedan. Perfecto, Lidia, un gustazo haber charlado con vos. Te mando un beso grande y saludo a la familia. Muchas gracias, saludos para todos. Ahí está.